Fue así que yo empecé a enamorarme de esa mujer. Pues si no me quieres tú, amas nadie. Está bailando con mi rumba.